gusano, decirle a José María que se pague algo mejor, más que fiambre. Son tus ojos adorables los que me han quitado el sueño y no me dejan pensar. Caramelito de miel tiene el sabor de tu boca cuando me besas y dices te ofrezco mi corazón. Caramelito de miel, tus manos tienen al tocarme y luego de acariciarme se llevan toda mi piel. Caramelito de miel, tus manos tienen al tocarme y luego de acariciarme se llevan toda mi piel. Yo te venero, yo te deseo, te quiero tanto, amada mía, caramelito de miel. Yo te deseo, yo te venero, te quiero tanto, amada mía, caramelito de miel. Hey, Roberto Podestá, Piedra Libre. Y dice... Caramelito de miel, son tus ojos adorables los que me han quitado el sueño y no me dejan pensar. Caramelito de miel, tiene el sabor de tu boca cuando me besas y dices te ofrezco mi corazón. Caramelito de miel, tus manos tienen al tocarme y luego de acariciarme se llevan toda mi piel. Caramelitos de miel, tus manos tienen al tocarme y luego de acariciarme se llevan toda mi piel. Yo te venero, yo te deseo, te quiero tanto, amada mía, caramelito de miel. Yo te deseo, te venero, te quiero tanto, amada mía.